Alcancía. Vasija comúnmente de barro, cerrada, con una sola hendidura estrecha hacia la parte superior, por donde se echan monedas que no se pueden sacar sino rompiendo la vasija. Bola hueca de barro seco al sol, del tamaño de una naranja, y la cual, llena de ceniza o de flores, servía para hacer tiro, corriendo o jugando alcancías. Alcancía.